Recuerda, amigo y amiga, si no hay humildad, el amor permanece bloqueado y no puede fluir. Papa Francisco. Of your silence.